somos la emisora que mueve el acordeón. 100% música típica. Lo nuestro. 102.1. Escuchas la señal más folclórica de la radio. Cuatro frecuencias. Cubriendo todo el territorio nacional. A nivel nacional, esto es. Esto es lo nuestro. Esta es 102.1. Lo nuestro. Todo Panamá disfruta de lo nuestro. 102.1. ¡Ay, madre! Panamá, disfruta de lo nuestro. 102.1. El León vuelve a rugir y revienta la taquilla en su cueva. Viernes 15 de agosto, viernes de Chenchen. El Jardín Carajagua en la 24 de diciembre recibe a León Montañero, Leslie Santamaría. Todos se preparan para el regreso de su ídolo. A bailar, se ha dicho, con el repertorio de Leslie. Anota la fecha, viernes 15 de agosto. Nos vemos en el Carajagua. Oye esto, ¿vives en San Miguelito y el área norte? No tienes que ir tan lejos. Óptica López tiene una sucursal en la parada final del metro en Villa Zahita, al lado de La Rocha. Más cerquita, ¿cierto? Ven y hazte tu examen de la vista y escoge entre la variedad de aros que están de moda, con los buenos precios y calidad de siempre. Visítanos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Recuerda, estamos en la parada final del metro en Villa Zahita, al lado de La Rocha. Óptica López. López, o nada que ver. Somos la emisora que mueve el acordeón. 100% música en mi vida. Lo nuestro. 102.1. Bebé. 103.9 FM, lo nuestro para Colón. Yo te pregunto si te olvidaste lo bonito de nuestro amor, si olvidaste lo que vivimos, esos momentos que compartimos. ¿Será que no tiene el corazón? ¡Ay, hombre! Tenerte siempre en mis brazos, para que nadie pueda intentar de derrumbar lo que construimos. Pero escogiste otro camino, sin saber dónde irás a parar.